Hola, ¿qué tal, Víctor? Buen día. Con mucho frío hoy. ¿Viste? Ideal para una sopa, sí. Así que bueno, estamos en el momento justo. No solamente económico y social, sino también climático, pareciera. Sí, y te digo, te aviso, el fin de semana viene más frío todavía, así que... Mucho frío. Sí. Después se va, ¿eh? Acordate. Acordate que vamos a tener así como 15 días de frío y después me parece que vamos a tener un invierno que nos va a tratar un poquito mejor. Bueno, esperemos que sí. Hay mucha gente en situación de calle y en situaciones de vulnerabilidad, así que cuanto más rápido y menos duro sea este frío, me parece que va a ser mejor para todos y todas. Bien, ¿nos podés contar en principio un poco la historia de la super sopa y también el por qué la vuelta, si se quiere, de la super sopa? Bueno, como bien vos decías, el programa de Super Sopa se originó por el año 2002 en virtud de esa crisis social y económica que tuvimos en el 2001-2002 surgió a partir de la convergencia de elementos educativos, productivos y sociales, ¿no? La idea en un principio fue poder brindar una respuesta desde la universidad pública hacia la demanda del territorio, ¿no? Ofrecer un producto que puede colaborar a mejorar las condiciones alimentarias de la región y que además en el proceso de elaboración podría también fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes, ¿no? Uh-huh. Porque la Super Sopa, además de estar en una planta donde hay personal docente y personal técnico, además está esta planta la llevan adelante 10 becarios y becarias que realizan su práctica profesional supervisada. Entonces, además de tener este contexto académico, termina con un objetivo que es mucho más altruista, que es poder brindar una respuesta a esta emergencia alimentaria en ese momento, en la crisis de 2001-2002, y ahora en esta crisis que vuelve, ¿no? Uh-huh. Que a mi parecer es un poco más... violenta, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Sí, sí, además no tenemos certeza alguna de cuándo terminará y aparte sospechamos que se viene peor todavía, Anaí. Y sin la esperanza de que vuelvan a aparecer políticas de Estado que puedan apuntalar o para acompañar a un territorio que se enfrenta a condiciones totalmente adversas, ¿no? Desde lo económico, de lo social y hasta con el tema de educación, ¿no? Uh-huh. Con este tema del recorte presupuestario en las universidades, el aumento, la quita de subsidios, ¿no? Como que toda la condición macroeconómica lleva a que este contexto no tenga como, bueno, a mi parecer, ¿no? Ojalá me equivoque, una solución pronta, sino como que las condiciones yo veo que se van a ir empeorando, lamentablemente. Sí, bueno, además porque recién empieza el gobierno, lleva 7 meses, quedan 3 años y pico, lo que indicaría que tenemos 3 años y pico por delante con esto. Igual nada es para siempre, quiero decir, tenemos que reservarnos esa cuota de esperanza y decir, bueno, si quedan 3 años y medio habrá que armarse de resistencia, de un corazón repleto de resistencia para salir adelante. Anaí, decime, por favor. No, digo que esto de la resistencia es un poco lo que significa la planta de Super Sopa en nuestra universidad. Claro. Nuestra universidad es una universidad pública del conurbano bonaerense, donde en general nuestros profesionales, me incluyo yo, somos primera promoción de egresados y egresadas universitarias que estamos fuertemente comprometidos con el territorio. Uh-huh. Con esto de que estamos convencidos de que la respuesta viene de investigar y promover programas y proyectos que puedan dar una respuesta, ¿no? En esto de devolver a la sociedad lo que invirtió en nosotros, en nuestra educación. Tal cual, tal cual. Ayer hablábamos con Nicolás Retamar, que es de la agencia de noticias así de la UNC, y nos contaba de un trabajo que se llevó adelante con, digamos, las y los egresados de la universidad dentro del plano laboral. Entonces, además, uno lo que entiende y comprende que la gente que sale de la UNC, después, aún en el terreno privado, devuelven esta historia. Pero bueno, es algo como para hilar un poco más fino. Anaí, te pregunto, aquella super sopa en el año 2002 que trajo, por supuesto, soluciones, ¿después esa producción aumentó? ¿Se pudo hacer esa producción en otros lugares? Mira, esta la historia de la Super Sopa sí. es una réplica de un proyecto que se hace en Brasil con Ajá. la idea de utilizar los sobrantes, lo que no se vende en el mercado central y producir un alimento de bajo costo. En Argentina no se pudo hacer por la normativa, entonces nosotros recibimos como universidad el equipamiento en el año 2002 y empezamos a trabajar con productores y productoras de la economía social y solidaria y empezamos a hacer este proyecto. El proyecto fue creciendo, la Super Sopa se hizo presente en distintas situaciones de emergencia, no solo alimentaria, sino también en catástrofes como las inundaciones de Santa Fe, en Chile también, en el terremoto de Chile, nos llamaron de Mozambique, de Haití, ¿no? Donde nos piden replicar el programa y esto es como una especie de transferencia tecnológica para que se pueda en distintos lugares, en situaciones semejantes, puedan tener también la oportunidad de producir alimentos de calidad, naturales, nutricionalmente equilibrados y además tengan un costo bajo y puedan tener un fin principalmente social, ¿no? Uh-huh. De hecho, hoy día tenemos varias universidades nacionales que también producen alimentos sociales, como la Universidad del Litoral, la Universidad de La Plata. Ajá. Anaí, yo a mí no me gusta la sopa, ¿viste? Mi compañera no, mi compañera ama la sopa. Pero bueno, ¿cómo se arma? ¿Cómo se construye? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo hago una super sopa? ¿Cómo hacen? ¿Qué tiene la super sopa? Bueno, nosotros tenemos cuatro productos, ¿no? Uh-huh. Porque tenemos la posibilidad de tener una sopa, que es la que se llama super sopa, que contiene vegetales, arroz y carne. Esta sopa tiene la ventaja de incluir proteína animal en su formulación y esto es súper importante porque nosotros dividimos nuestra sociedad en, no solamente en clase alta y clase baja, sino también en quienes tenemos o no la posibilidad de consumir proteína en los primeros años de nuestra vida. Claro. Y esto también es consecuencia de nuestro desarrollo y las posibilidades que vamos a tener en el futuro. Después tenemos una sopa de vegetales que no incluye carne y se utiliza para dietas veganas o vegetarianas, un guiso de arroz, para vos que no te gusta la sopa, que tiene también, bueno, carne, arroz, tomate, arvejas, zanahoria, todos los insumos que necesitamos para hacer un guiso en casa, igual que el locro. Ajá. Estos productos los estamos, si bien tenemos dos tamaños, en principio estamos haciendo nuestra lata de 4,2 kilos, que es la lata que sale a la calle, al mercado, digamos a este mercado vulnerable, con el objetivo de que vaya a los comedores, que vaya gente que está en situación de calle, porque esta lata de 4,2 kilos, solamente al agregarle agua, obtenemos 50 porciones de sopa, ¿no? En situaciones donde por ahí es muy difícil ir a comprar carne, refrigerarla, ir a comprar verdura, cortarla, guardarla en la heladera, es simplemente abrir una lata que tiene una vida útil de 2 años, agregarle agua y, bueno, tener una sopa como si fuera una sopa casera hecha en casa. Vos sabés que te escucho, Anaí, celebro el compromiso, celebro el trabajo dentro de la universidad y al mismo tiempo choca un poco volver a tener que pensar en la Supercopa en un país donde, si hay un país laburador, mira, es la Argentina. Viste que siempre te dicen en la Argentina, te dicen, acá nadie quiere laburar. Mira, yo vengo en el tren y el tren va lleno de gente que va a trabajar 8 horas para saber que la plata que va a ganar no le alcanza y aún así insiste y labura y labura y labura. Así que esta coyuntura espantosa que vivimos con este gobierno libertario nos trae estas noticias, que por un lado se celebran por el compromiso y por el cuidado y los cuidados que salen desde la universidad y por el otro lado, por supuesto, que generan como cierto choque. Nos vamos a quedar con la parte de la celebración, de celebrar el compromiso de ustedes, darles las gracias por eso. Y entiendo que el 10 de julio se va a realizar un locro, ahí me estoy anotando. Sí, sí. Sí, Víctor, justo que hablabas de celebración, queríamos invitarlos e invitarlas a que se acerquen a la universidad. El 10 de julio, al mediodía, vamos a reabrir, celebrar esta nutrición solidaria, decimos en la planta, y invitarlos a que vengan a compartir con nosotros esta alegría de poder hacernos presente nuevamente en el territorio. Tiene esta controversia que vos decís también, ¿no?, de por qué esta necesidad urgente de que esta planta, que había tenido un tono más bien académico en los últimos años, tenga que volver con una fuerte impronta social. Pero bueno, lo celebramos que podemos hacerlo, que la universidad y sus autoridades se están comprometidos con el territorio, hicieron una gran inversión para que podamos sostener y poner este proyecto nuevamente al servicio de la comunidad. Tal cual, que es una celebración, tal cual, eso no es innegable. Marcaba lo otro en cuestión, viste, sí, claro, del momento que vivimos, que es terrible. Bueno, Anaí, la verdad, un enorme gusto charlar con vos esta mañana. Vamos a ir a comer locro el 10 y a celebrar el compromiso de la universidad con el territorio. Muchas gracias, bueno, por este ratito. Bueno, vamos a estar esperándolos y esperándolas, muy contentos para celebrar en comunidad. Un abrazo grande, Anaí. Abrazo. Chau, chau.